en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, donde nos puedes escuchar, sintonizar la radio, la clásica, la de siempre. También nos puedes ver en Teleelche o en cualquier parte del mundo en teleelche.es. Hoy es miércoles 17 de agosto. Muy buenas tardes. Domingo Esquina refuerza el centro del campo del Elche Club de Fútbol. A sus 22 años, el guineano portugués llega cedido con opción a compra procedente del Watford. Centrocampista para terminar de cerrar esa parte del campo. Un jugador muy dinámico, con buen regate y que es una, yo diría, un híbrido, ¿no? Una especie de futbolista que tanto mete pierna y es de músculo como tiene llegada. Sobre todo en el fútbol inglés, es donde ha hecho su corta carrera hasta el momento, ya que tiene tan solo 22 años. Llegó a la cantera del Chelsea, procedente del Benfica. Allí se formó durante más de 4 temporadas en la cantera blue. En 2016 cambió de barrio para fichar por el West Ham. Allí estuvo 2 temporadas hasta que firmó por el Watford por 1.100.000 euros. Luego estuvo cedido en el Granada. La pasada campaña en el Fulham y también en el Burnley. Es de los que le gustan a Bragarnit, es decir, joven, con talento y en pleno crecimiento. Mientras que Paul Lirola ayer fue presentado como jugador del Elche Club de Fútbol, ya estuvo en la convocatoria, aunque no llegó a debutar en el partido del Benito Villamarín frente al Betis. El por qué ha firmado por el Elche, cedido con opción de compra, 8 millones de euros, del Olympique de Marsella, cuando allí jugó 34 partidos la pasada temporada, lo explica el propio Paul Lirola. En primer lugar, porque el cambio de entrenador que tuvimos al principio de pretemporada no vi que no encajaba en sus planes y pese a haber renovado hasta 2026 con el Marsella, pues tenía, lo que quiero es jugar y tener minutos, y se me presentó esta oportunidad y siempre he tenido muchas ganas de venir a España. Llevo 7 años en primera división, pero no había tenido la oportunidad de venir aquí a jugar, y cuando se me presentó la oportunidad, hablando con mis representantes, no lo dudé y quise venir aquí. Recordamos que toda su carrera, sus 25 años recién cumplidos, los cumplió el 13 de agosto, hace un par de días, o 4 días. Toda su carrera ha estado en Italia y en Francia. Recordamos que ya de canterano se marchó de la cantera del Español a la Juventus, luego fue traspasado al Sassuolo, jugó en la Fiorentina y lo último en el Olympique de Marsella, que la pasada campaña pagó 6 millones y medio de euros por él. Y recordamos que también ganó el Europeo Sub-21 con la selección española en 2017. Ojo, porque le podría quitar ya el puesto a Eli Belton Palacios el próximo lunes frente a la Almería. Un Elche que va dándole forma a la plantilla del centenario. A dos semanas del cierre del mercado de fichajes, la entidad cuenta ahora mismo con 23 fichas profesionales, más John Chetaulla, y podría hacer todavía dos fichajes si no sale ningún jugador. Ojo que el Villarreal ha traspasado por más de 18 millones de euros al Estupiñán, perdón, al Estupiñán, a Estupiñán, al fútbol inglés, y que tiene dinero contante y sonante, por ejemplo, Estupiñán es lateral izquierdo, para firmar otro lateral izquierdo. Ya hay uno en Elche que su cláusula es de 5 millones y medio de euros y se llama Mojica. No es por dar ideas, es porque el Elche debería ya ampliarle a Mojica, atarlo y elevar su cláusula de rescisión. Aunque hoy el presidente ha dicho que no contemplan esa opción, ni que se vaya ni modificar de momento su contrato. Lo cierto es que la goleada frente al Betis ha hecho saltar las alarmas en el tema de los centrales. A Francisco, allí, en el Villamarín, en caliente, en la sala de prensa del Betis, le preguntábamos si no es necesario firmar un central. Todos por venir y, bueno, esta no es la respuesta, lógicamente, que queríamos escuchar, sino la de Francisco sobre la llegada de un central. Tenemos cinco, ya sabes que Gonzalo ha sido recientemente operado, estamos valorando esa opción, pero siempre y cuando, bueno, pues surja algo que realmente venga a ayudar. Traer por traer no lo vamos a hacer, creo que no sería bueno, pero bueno, el mercado todavía está abierto y veremos esa situación. No lo descarta, lo dice con la boca pequeña, pero él desea otro central y es esa posición, y se puede, si se puede, la de la portería, pero sobre todo la de un central con jerarquía, la que habría que reforzar. Por cierto que el Elche celebra su centenario en el cupón de la 11. El sorteo será el próximo domingo 28 de agosto y se repartirán más de 5 millones y medio de boletos por toda España. Y en ese boleto de la 11, en ese cupón de la 11 que se pondrá ya a la venta mañana, aparece el Elche con su eslogan del centenario. Y tal día como hoy, un 17 de agosto, pero de hace 95 años, de 1927, un tal Anton Fieber se convirtió en entrenador del Elche. Y solo duró media temporada, y diré, bueno, ¿y quién es este para los más jóvenes? Un checoslovaco al que se le ocurrió lo de poner la franja verde en la camiseta. El resto es historia. En honor a las palmeras de Elche, era la franja. No pudo estar más acertado. Todo te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelche, Radio Marca. T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serramóvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com. Tu especialista en ventanas. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? Reducir la huella de carbono parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ancara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Comienza la temporada del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡Mucho Elche! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol se ha hecho con los servicios de Domingo Esquina, centrocampista, 22 años, guineano-portugués. Llega cedido con opción a compra, igual que, por ejemplo, Paul Lirola, Alex Collado. En principio, vamos a ver si mañana se presentan a Domingo Esquina y a Alex Collado, a los dos o a uno de los dos seguro. Y Domingo Esquina sí viene con una opción de compra del Watford. Llega cedido. Esquina puede actuar como medio centro ofensivo, también capaz de recuperar balones y dar ese paso hacia adelante desde el centro del campo. Se caracteriza también por su visión de juego y su buen regate. La verdad es que es un futbolista rápido, dinámico, y que igual lo ves en la parte de atrás recuperando algún balón que saliendo rápido, buscando el medio centro, la parte ofensiva. Tiene 22 años, cuenta con experiencia, con una amplia experiencia a pesar de su juventud, sobre todo en equipos de Inglaterra, en la Premier, donde se ha formado como futbolista profesional, aunque también cuenta con bagaje en la Liga Española tras su paso por el Granada. Domingo Esquina llegó con 10 años a la cantera del Chelsea, procedente del Benfica. Él es guineano, pero desde muy jovencito fue a vivir a Portugal con sus padres, por eso tiene la doble nacionalidad. Allí se formó en el Chelsea durante 4 temporadas en la cantera Blue, hasta que en 2016, con 16 años, cambió de barrio en la capital inglesa para fichar por el West Ham. Allí estuvo 2 campañas, hasta que fichó con 18 años por el Watford a cambio de 1.100.000 euros. En su primera temporada en el Watford jugó 8 partidos y anotó un gol, es decir, no jugó mucho, y en la segunda apenas jugó 4 partidos. Fue entonces cuando, en esa temporada, en la 2021, jugó cedido en el Granada, donde disputó 8 partidos y anotó 2 goles, curiosamente uno de ellos frente al Elche para dar el triunfo a los nazaríes. Tras volver al Watford la temporada pasada, estuvo cedido en el Fulham, pero en el mercado invernal se marchó también cedido al Barnsley de tercera división inglesa. Es decir, que en las últimas temporadas no acaba de cuajar. Cuenta, eso sí, también con experiencia internacional en las categorías inferiores de la selección portuguesa. Fue campeón de Europa sub-17 con Portugal, internacional también sub-19 y campeón europeo con la sub-20. Bueno, pues Domingo Esquina, que es un perfil distinto, yo creo, que a lo que tenía, ni tiene las características de Omar Mascarell, que es más digamos, un centrocampista, pues digamos, más estático, como sosteniendo más al equipo, como haciendo el, bueno, pues siendo un poco el metrónomo, el que marca los tiempos en el equipo. Tampoco Gerard Gumbau, que es un hombre de mucho más físico. A ver, Domingo Esquina no es pequeño, pero tampoco es grande. Es fuerte, sobre todo es veloz, es dinámico. Y es diferente también a Gumbau, también a Real Guti. Yo creo que es un futbolista y en este caso creo que los centrocampistas que tiene el Elche, incluyendo a Pastore, son todos muy distintos. Mascarell, Gumbau, Pastore, Guti y ahora Domingo Esquina. Ahí tendríamos cinco hombres para dos o tres posiciones, también dependiendo de la media punta que utilice el técnico cuando no juegue con un 4-4-2. Cuando juegas con un 4-4-2 no juegas con media punta, juegas con extremos. Sí puedes jugar con medias puntas cuando juegas con los tres centrales. O bueno, vamos a ver lo que decide el técnico ilicitano. Hoy decía el presidente que están satisfechos con esta incorporación, son oportunidades que da el mercado y lo que estamos viendo son perfiles de jugadores que apenas sobrepasan los 24 o 25 años, salvo alguna excepción como la de bueno, Roger Martí, que tiene 31, o Carlos Kler, que tienen 29, pero estos sí tienen un gran bagaje, sobre todo en la Liga Española, con centenar, en el caso de Carlos Kler, más de un centenar de partidos. Y el que ayer fue presentado fue Pol Lirola, 25 años recién cumpliditos. Bueno, un futbolista que ha sido internacional sub-21, que jugó en el Calcio, que ha jugado en la Ligue 1, en la Liga Francesa. Recordamos que Pol Lirola se formó en la cantera del Español, pero no ha jugado prácticamente en España, porque de ahí llamó la atención del filial de la Juventus, con el que fichó en la campaña 15-16. Luego dio el salto a la Serie A con 19 años cuando fichó por el Sassuolo, hablo de Pol Lirola. Estuvo tres temporadas en el Sassuolo, luego dos campañas cedido en la Fiorentina, hasta que el club de la Fiorentina lo traspasó al Olympique de Marsella. En las últimas dos temporadas, la pasada campaña pagó 6 millones y medio de euros por él, incluso renovó, pero él mismo ha explicado que con el cambio de entrenador, la temporada pasada fue un fijo, jugó 34 partidos, no veía opciones o muchas opciones de ser un hombre importante y la llamada del Elche le ha hecho tilín. Está claro que al Elche no ha venido a estar en el banquillo y tiene toda la pinta, sobre todo cuando juegue Francisco con tres centrales y dos carrileros, de que Pol Lirola es un carrilero, aunque ha jugado más habitualmente de lateral, pero le gusta, le nota que es un hombre ofensivo, que tiene talento para llegar y ponerla. Y bueno, pues ha reconocido que su espinita era jugar en España, en la primera división española, después de hacerlo en Italia o en Francia. Ha reconocido Lirola que cuando se le preguntaba con quién habló para informarse del Elche Club de Fútbol, uno de los que le habló, y le habló muy bien, fue Benedetto, su compañero en el Olympique de Marsella. Sí, la verdad que también me habló Pipa, que Benedetto, que tengo una buena relación con él. Y me habló muy bien del club, de la ciudad. Y sí, también con Cristian. La verdad que me transmitieron muy, muy buenas sensaciones para venir aquí. Creo que tengo todo lo perfecto para hacer aquí un buen año y solo falta empezar a jugar. Solo falta empezar a jugar, pues el lunes a partir de las 8 podría hacerlo y podría ser una de las novedades en ese lateral derecho. Precisamente su posición ideal, ¿cuál es? ¿Qué le gusta más, lateral derecho o jugando con tres centrales de carrilero y toda la banda para él? La verdad, yo la mayoría, bueno, he jugado la mayoría de partidos de lateral, pero ahora vengo también jugando en esa posición de carrilero y la verdad que me siento cómodo ahí también, con toda la banda para mí. O sea que lo que depende del partido, lo que pida el míster, yo me voy a adaptar y la verdad que no me cambia mucho el carrilero de lateral. Se le preguntaba en sala de prensa si con su currículum no era dar un paso atrás fichar por el Elche. Al principio, La primera vez que salió el nombre de Elche, pues bueno, como no seguía mucho tampoco, pero hablándolo un poco más así, no lo veo como un paso atrás en mi carrera. si no lo veo para retomar, para hacer, para descubrir un nuevo fútbol en España que no he estado nunca. Y no, pues la verdad que no lo vi así. Y estoy encantado de estar aquí. Encantado de estar en el Elche para aprovechar su oportunidad. ¿Cómo vio desde el banquillo, cómo vio el partido frente al Betis? ¿Se podía esperar algo así? Bueno, la verdad que pues es una liga muy dura, ya lo sabéis, es muy larga. Sí que no es bueno empezar así, sobre todo por errores nuestros. Fueron errores nuestros lo de ayer, pero bueno, en un campo así, en el Villamarín, con un Betis que viene a hacer un buen año, podíamos esperar no llevarnos ningún punto, pero es solo el comienzo y creo que tenemos un buen equipo para hacerlo mucho mejor de lo que lo hicimos ayer. A Pol Lirola también se le preguntaba por esa opción de compra de su contrato. Él, bueno, no tenía mucha idea, pero entiende que no es una compra obligatoria, es decir, que las dos partes tendrían que estar de acuerdo. No, creo que es no, tienes opción a compra, no es obligatoria. O sea, supongo que va a depender del año, del nivel que dé este año. ¿Se plantea seguir en el Elche? Ahora mismo no sé cómo responderte a eso, porque aún queda un largo año por delante, o sea que ya lo veremos. No sé. Lógicamente. Sobre jugar en España por primera vez en la primera división es algo que tenía unas ganas enormes. Sí, exactamente lo que has dicho, una espinita que tenía clavada de la de jugar aquí en primera división, donde he crecido. He jugado en el fútbol base del Español, he visto siempre a la primera división como un sueño, y eso es lo que es ahora venir aquí. Es un fútbol totalmente diferente del que vengo, de la Serie A y de la Liga 1, y la verdad que sí, tengo muchas ganas de jugar muchos partidos aquí. Viene del Calcio, de la Liga Italiana y de la Ligue 1, de la Liga 1 en Francia con el Olympique de Marsella. ¿Físicamente cómo llega? No, físicamente la verdad que estoy muy bien. Vengo de hacer una pretemporada muy dura con el Marsella. Y la verdad que sí que no. De minutos de partido he tenido pocos, pero vengo entrenando muy bien y me siento bien. Y no, o sea, y como tampoco veo tampoco lo veía no bien, sino como muy precipitado jugar de titular, porque había hecho un entreno con el equipo solo y no había tenido tiempo tampoco de aprender los conceptos y las ideas que tiene el míster, así que voy a entrenar bien esta semana, que es larga, y tengo suficientes días para saber lo que quiere el míster, para estar preparado para el Almería. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No son 100 años, pero sí son 56 desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Como nuestro Elche, hemos estado en primera, hemos sufrido los calores del infierno y con suerte, pronto en Europa. Que no sea por falta de ilusión. Talleres del Amo, más seguro, más reluciente, más vida para tu coche. En talleresdelamo.es. Reconócelo. Ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues la plantilla del Elche Club de Fútbol se prepara ya para ese segundo partido de liga donde no se debe fallar, donde no se puede fallar, donde va a ser el estreno para esos 23.000, más de 23.000 abonados. Me imagino que alguno no podrá porque estará fuera de vacaciones, pero va a haber un gran ambiente donde además el Martínez Valero abrirá por primera vez sus puertas esta temporada tras las remodelaciones que ha sufrido por dentro y por fuera, con los nuevos videomarcadores, nuevos banquillos y instalaciones, sobre todo también por dentro, con la tienda, el comedor, en fin, algunas cosas se verán, otras no, el nuevo césped, las butacas del anillo. Vamos a ver si luce bien y sobre todo el Elche exhibe una imagen muy distinta a la que vimos frente al Betis. Insisto, ahora mismo hay 23 fichas ocupadas. Quedarían dos fichas libres, claramente una para un defensa central. Cada vez se empieza más a asumir en la entidad blanquiverde de que hace falta un central, y el propio entrenador, ya tras el partido, lo reconoció, aunque también dejó claro que está muy contento con la plantilla, pero que con un defensa central, evidentemente importante de jerarquía, mucho mejor. Y luego, pues la opción de un portero, si se le encuentra salida a Axel Werner, yo creo que eso no es lo prioritario es si se encuentra un portero de mayor nivel para meterle competencia a Edgar Badía, que nos decía ayer en A Todo Gol, fue nuestro primer invitado en el primer programa de la temporada, que él la competencia ya se la metía él solo, pero es evidente que es bueno que, y no estoy diciendo que Axel Werner no le meta competencia, lo hace, pero es bueno que haya, si se puede encontrar algo mejor, si no, pues te quedas con Axel, pero si se puede encontrar un portero de mayor nivel, pues igual que un defensa de mayor nivel, o si al final se encuentra una oportunidad de mercado hasta el 31 de agosto para un fichaje importante, sea un delantero, sea un centrocampista, si al final hay algo que te mejore lo que tienes y puedes permitírtelo, no hay que escatimar ningún esfuerzo. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El mercado de fichajes, ¿cómo anda en este miércoles? Pues en los últimos días, aparte de empezar la liga, se han concretado varios movimientos en este mercado. En Sevilla ya tienen recambio para Jules Koundé tras su salida en el Barça. Se trata del francés Tanguy Nianzou, que llega del Bayern de Múnich y firma para las próximas 5 temporadas a sus 20 años. Es el quinto fichaje que hace el Sevilla en este mercado. El Villarreal volverá a contar con el argentino Lo Celso para esta temporada. Llega cedido del Tottenham sin opción de compra, al igual que en la segunda mitad de la temporada pasada. Y en el apartado de salidas, el club Groguet ha anunciado la del lateral izquierdo Pervis Estupiñán al Brighton. El ecuatoriano firma hasta 2027 y el Villarreal ingresará 18 millones de euros fijos más otros 5 en variables, por lo que el submarino está a la búsqueda de un lateral izquierdo y cuenta con dinero de sobra para ficharlo. Ahí te suelto la idea, Paco. Sí, ya lo comenté yo antes, no den muchas ideas porque si no nos lo quitan de las manos. Otro que ha concretado su salida del Villarreal a falta de hacerse oficial es Boulaye Dia, que se marcha cedido a la Salernitana de Italia a cambio de 1 millón de euros y con una opción de compra final de temporada de 12 millones. Por último, te comento el fichaje del franjiverde José Juan por el Atleti de Torrellano. El guardameta sale del Alcoyano, donde ha estado jugando las últimas 3 temporadas, con actuaciones memorables como la que tuvo frente al Real Madrid en aquella Copa del Rey. 42 añitos le contemplan al bueno de José Juan y sigue el tío. Sí, señor. Me alegro mucho por él y también por el Athletic Torrellano. Pues sí, fichaje bueno que hace. Gracias, Pablo. Mañana más. Hasta mañana, Paco. Gracias. Recordamos que el Elche ha presentado el cupón especial que tendrá en colaboración con la ONCE en el sorteo del sueldazo del fin de semana del próximo domingo 28 de agosto. El Elche, por tanto, celebra su centenario con el cupón de la ONCE. Ese sorteo será el próximo 28 de agosto y se van a repartir más de 5 millones y medio de boletos por toda España. Es el guiño que hace la Organización Nacional de Ciegos en España al centenario del Elche Club de Fútbol. Una pausita y volvemos ya. ¡Wala! ¿Te has comprado un Peugeot? ¿Qué vas a hacer con él este verano? ¡No pagarlo! Con el verano Peugeot ya puedes llevarte lo último en diseño y tecnología en toda la gama Peugeot y no pagas hasta otoño. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto financiando con PSA Finance. Condiciones en peugeot.es. Peugeot Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Saludamos a Carlos Cerdá, responsable de la Liga Elche F7, que no solo va a tener protagonismo, como en los últimos años, en nuestra ciudad, sino también en la Vega Baja. Ya lo comentábamos la semana pasada. Carlos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Porque esa Liga de la Vega Baja que quieres poner en marcha este año va evolucionando, se van dando pasos hacia adelante. Sí, sí. Como ya comentamos la semana pasada, estuve de carteleo por ahí, aún tengo que seguir y ya empiezo a recibir las primeras llamadas, ya empieza a moverse un poco todo lo que viene aconteciendo en la Liga de la Vega Baja. Recordar que tenemos que van a ser dos ligas completamente diferentes, una es Elche, otra es la Vega Baja, que nadie junte churras con merinas, que no mezclen. Sí. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. La posibilidad de que luego hagamos un torneo a nivel conjunto está ahí, pero sería algo pues muy eventual. Entonces, bueno, la Vega Baja está funcionando muy bien. Y también para la gente que ya me está preguntando cosas de la Vega Baja, decir, porque por ejemplo hay tres zonas claramente diferenciadas por cantidad de habitantes, como pueden ser Torrevieja, Almoradí, Orihuela. Hay un triángulo de las Bermudas grande, que cada una de las tres pues en principio va a tener casi su propia liga, porque hay suficiente demanda como para cubrir en sus instalaciones una liga para ellos. Que luego, gracias a que tenemos los trofeos de la Asociación Española de Minifútbol, esos nacionales, esos internacionales, esa selección española amateur, tengamos o quizá debamos hacer un torneo para los que más nivel tienen y generar de ahí el campeón de la Vega Baja, el que se vaya a los nacionales, no implica, como digo, de que en estas localidades se generen su propia liga y que de hecho se nutran de los municipios más pequeños que están alrededor para gestionarse allí las ligas. Pero entonces vamos a ver si ahora lo están escuchando, bueno, pues aficionados que de manera amateur tienen su equipo y quieren jugar y dicen, bueno, yo soy de Catral, yo soy de Algorfa, yo soy de Bigastro, yo soy de Rafal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo jugar? ¿Contra quién? Perfecto. Todos esos pueblos vamos a intentar siempre darles unas instalaciones cercanas a donde están. Ajá. Si cercano significa Torrevieja, si cercano significa Almoradí, si cercano significa Orihuela, si cercano significa pues sitios donde se congrega mucha gente, pues lógicamente ahí saldrán grupos, ¿vale? Y a eso me refiero, porque los municipios pequeños, lógicamente, pues de Algorfa a lo mejor pues te pueden salir dos equipos, de Catral, alguno más, pero siempre... Sí, va dependiendo de la población. Exacto, en función de la población, pues sabes que van a haber, pues hay núcleos de población que a lo mejor son, no sé, 5.000 habitantes, 7.000. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues de ahí salen pues uno o dos equipitos, pues a esos equipos, pese a que a lo mejor podamos tener instalaciones en su propio municipio y se pueda disfrutar de algún partido ahí, lógicamente, pues habrá que enviarles a un sitio que esté cercano y que haya ya una liga, pues, y que se genere una liga, pues, grande gracias a toda esa afluencia de equipos, ¿correcto? ¿Dónde se pueden informar todos los que estén escuchándote? Y, bueno, yo quiero información. Venga, pues que me llamen por teléfono al 626-76-1383. Uh-huh. Que entren en la web www.vegabajaf7.com y ahí tienen un formulario de contacto. Que lo hagan directamente también por correo, info@vegabajaf7.com. Y a partir de ahí, pues... ya tienes todos los canales abiertos. ¿Y cómo va la competición de Elche? Porque teníais muchísimos equipos, ¿no? Elche sigue con muy buena salud. Seguimos a mitad de agosto. Ahí están los casi 90 equipos, como ya te comenté, que ya están, si no la mitad ya pagados, a punto de. La otra mitad, pues apalabrados. Seguimos captando equipos. Esto no se ha acabado. Uh-huh. Septiembre suele ser un mes importante a la hora de que te llamen y se formalicen inscripciones. Así que, bueno, pues Elche va como una bala. Uh-huh. ¿También los cauces para ponerse en contacto para los más rezagados? Pues igual que con la otra liga, la de la Vega Baja, decir que me pueden llamar por teléfono al 626-76-1383. En la web de la liga... www.elchef7.com. Hay un formulario de contacto también. Por el correo info@elchef7.com. Y bueno, pues todos esos cauces que tenemos. Comentar también, como ya dijimos en su día, que gracias a la liga, los jugadores que quieran que estén inscritos en la liga se pueden inscribir a la liga de padbol que se va a generar en las instalaciones del Faller. Uh-huh. De las cuales también podremos disfrutar nosotros a nivel de fútbol 7, que tenemos un convenio con ellos para que las parejas que deseen jugar a padbol esta temporada se inscriban en esa liga, que tienen la inscripción pagada, la fianza pagada, todo pagado, salvo lo que es el partido en sí, y que bueno, que es, según los organizadores, esperan que sea una liga preciosa, divertida y con unos trofeos importantes. Porque los campos serán los del Faller, instalaciones municipales... Correcto. Fundamentalmente, ¿no? Correcto. Fundamentalmente es lo que hay. Que no son pocos. Que no son pocos. Todo lo que nos ofrezcan los campos municipales y todo lo que nos ofrezca el Faller. Decir, pues en este caso, sabemos que, ya lo he dicho muchas veces, pero lo digo una vez más, ahí está también la Liga Elche Fundación, que la Liga Elche Local Fundación, que quiere salir adelante. Que mi idea siempre va a ser que seamos uno, que le tiendo la mano al concejal para que sigamos hablando y macerando esto. Y que, bueno, de momento nosotros a la nuestra, los equipos encantados con estar con nosotros, instalaciones municipales, instalaciones del Faller, para que no nos falten. Uh-huh. Y ahí vamos. Pues seguiremos hablando de bueno, pues esta macro liga, tanto en Elche, pero ahora también con la posibilidad de todos aquellos que les guste el fútbol 7 a nivel aficionado, amateur, pues celebrarla, disfrutarla de este deporte también en toda la Vega Baja, que es donde se está intentando poner en marcha, ¿no? No es un sueño, parece que va a ser una realidad. Yo creo que va a ser una realidad, porque hemos puesto los mismos premios. O sea, tenemos los nacionales, tenemos los internacionales, tenemos pues eso, unos cauces, un gestor de competición, APP MyGol, que es el mejor que hay ahora mismo. Tenemos todos esos trofeos, la gente que ya me va conociendo, porque en Elche tenemos equipos de Torrevieja, que la temporada pasada allí no se generó liga, siempre se ha generado liga y ha habido muchos equipos. Equipos, pues eso, que ya saben cómo hago las cosas, que están están encantados, que de hecho hay alguno que quiere seguir en Elche, por más que les diga, tío, que lo tienen muy cerca, ¿eh? Sí. No, es que nosotros en Elche estamos muy encantados. Cada uno que decida. Por supuesto, por supuesto. Cada uno que decida. Los que vienen de fuera, pues oye, bienvenidos son, ¿no? Está claro. Carlos, que hablamos la próxima semana. Genial, sí. Venga, que vaya muy bien. Pues feliz semana y también feliz tarde para todos vosotros. Mañana nos escuchamos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.